pensando juntos, escuchando, aprendiendo, recorriendo y reorientando básicamente la brújula, que es lo que vamos a tener que hacer en Argentina desde el 10 de diciembre, hacia la producción, entendiendo que se sale produciendo, que después de un ciclo de endeudamiento brutal, acompañado de una desregulación financiera fenomenal, a donde solo ganó la crema de la especulación financiera y el resto de la línea de flotación de la Argentina, donde están los que trabajan y los que dan trabajo, perdieron, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero hemos perdido todos los argentinos. Creo que es una lección suficiente, y de eso veníamos conversando en la visita del Vasco, para que volvamos a entender los argentinos que hay que apostar a la producción. Las dificultades van a ser mayúsculas, no vamos a encontrarnos en Disney el 11 de diciembre, ¿no? Esto hay que, hoy yo creo, lo escuchaba Alberto el otro día, que hay que hablarle a nuestros vecinos con la verdad, lejos de lo que se nos hizo allá en el 2015, que fue una estafa electoral, donde se nos prometió el oro y el moro, y luego se hizo literalmente lo contrario, drásticamente lo contrario. Vamos a tener que asumir los argentinos que vienen dificultades, ¿no? Pero que hay una orientación que vuelve a poner en el centro de la escena a los que trabajan y a los que dan trabajo, y la manera es potenciando la producción. Los argentinos tenemos para dar cátedra en el mundo de la capacidad de recuperación que tenemos, decía el Vasco, ya estamos para ir a Harvard, a Oxford, ¿no? A explicar cómo se sale adelante apostando a la producción, porque ya lo hemos hecho muchas veces, y la clave va a estar en el agregado de valor. Y acá, las ciudades del interior, como nosotros los tandilenses, nos convertimos y tenemos que convertirnos en algún punto en la niña mimada. Tenemos todas las condiciones para agregar valor. Nosotros venimos de un proceso de reprimerización de la estructura económica de las exportaciones. Vamos a tener que agregar valor a los argentinos para volver a generar empleo, para volver a generar divisas, para volver a regenerar el poder del salario. Eso va a llevar tiempo, por supuesto, pero claramente la salida es por ahí. Y de esto va a venir a hablar ahora a continuación el Vasco, que de esto sabe y mucho. Ignacio, bueno, ¿cómo encuentra a Tandil? Me imagino que está visitando o ha visitado varios lugares y bueno, ¿cómo lo encuentra también a Rogelio aquí en plena campaña, ¿no? Primero, como acaba de definir Rogelio, nosotros estamos convencidos que es salida. La Argentina, ya la deuda está contraída, ya la situación de pobreza e indigencia que tenemos es intolerable, y sabemos que hay una sola forma de salir, que es creciendo, que es facturando más el país. Hoy el gobierno en los últimos años se ha convertido en una mesa de dinero. La única agenda que se discute es la LELAC, la LELIC, las tasas de interés, la devaluación y nada de la agenda de crecimiento. Y nosotros sabemos, como le dijimos al fondo cuando nos entrevistamos con ellos, que hoy la Argentina como está, con su economía primarizada, hoy Argentina exporta a razón de $400 la tonelada, digamos, ¿no? E importa a 1.800. Con esa matriz productiva es imposible hacer frente a ninguna deuda ni tener un modelo económico sustentable. Le explicamos al fondo, haría falta dos pampas húmedas para produciendo para poder enfrentar este nivel de intereses. Bueno, como dos, el terreno no se puede multiplicar, nosotros lo que sabemos es cómo ponerle, digamos, un segundo piso al campo. Es decir, hoy el campo está prácticamente produciendo, hablemos del trigo, que es el ejemplo que estamos poniendo en estos días, el 85% del trigo que Argentina exporta lo exporta a granel, es decir, a $180 la tonelada. Dándole el primer escalón de agregado de valor, es decir, a la harina, ¿no? Ya nos fuimos a $450 la tonelada. Si logramos con el tiempo llegar a la tercer escalón, que son pastas, galletitas, fuimos a $1.600 la tonelada. Esto se extiende a todo el proceso granario y primario de la Argentina. Solamente con dar el primer escalón, digamos, sobre ir a la harina y esto llevarlo al maíz, a la soja, Argentina puede sumar 30 mil millones de dólares adicionales a sus exportaciones. Entonces, y por supuesto, el empleo. En una tonelada de trigo que uno exporta, prácticamente empleo no existe. Mientras que llevándola a los dos procesos industriales, estamos primero duplicando, triplicando el empleo y además calificando el empleo. Este es el camino, lo podemos llevar a la minería, lo podemos llevar a Vaca Muerta. Hoy la gran discusión de Vaca Muerta para nosotros es qué vamos a hacer con el resultado de ella. ¿Vamos a contentarnos con tener un caño que exporte gas y petróleo crudo desde Bahía Blanca? ¿O aspiramos a tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur y tener las refinerías y tener el combustible necesario, como hizo Estados Unidos con el Shale Gas y el Shale Oil, para promover una revolución industrial en la Argentina? Este es el debate que viene. Este es el único debate posible para salir de la pobreza, para responder a una crisis que Argentina sistemáticamente nos lleva cada 7, 8 años. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Entonces, hasta en los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estamos en un velorio, porque no tenemos los dólares necesarios para enfrentar ese crecimiento que tenemos. Eso que nos llevó a las crisis sistémicas. Para salir de esas crisis sistémicas, esta vez hemos aprendido. Hemos aprendido de los errores, primero de las virtudes, cuando en el año, la década pasada, pusimos como eje de la política económica esos tres puntos que eran tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos. Tuvimos la industria un crecimiento del 110%. Cancelamos deuda, acumulamos 55 mil millones de dólares de reserva. Después cometimos errores, sin lugar a dudas. No pudimos acompañar con la inversión el nivel de demanda que había. Bueno, aprendimos de eso. Entonces vamos a rescatar todo lo virtuoso que tuvimos y corregir lo que nos llevó lamentablemente a perder las elecciones y que la Argentina haga un retroceso otra vez a la década del 90. Entonces somos responsables de eso y eso no va a volver a pasar. Y también lo que creemos que esta transformación de la Argentina es clave que se dé a todos los niveles, a nivel nacional con la macroeconomía, a nivel provincial, porque estamos en la provincia, que en el caso de la industria es casi el 50% del Producto Bruto Industrial, pero además es a nivel local. Cuando las tres escenarios se combinan, macroeconomía nacional, provincial y municipal, está garantizado el éxito. Por eso que con Rogelio estamos visitando lo que es la producción, hoy acabamos de ver una planta que es el ejemplo de lo que es la Argentina, cómo transforma ese maíz, que está a 100 y pico dólares la tonelada, en más de 2.500 dólares la tonelada. Es a través de su elaboración, de sus exportaciones. Entonces la Argentina por esa vía, sin lugar a dudas, en un año y medio la dimos vuelta. Pensaba, hablaba del trigo, ¿no? Que muchos de los inmigrantes que han venido a Tandil hace mucho tiempo vinieron a sembrar trigo y vinieron muchos tamberos. Digo, el tambo siempre ha sido un factor, digamos, y un tema a tratar de hace muchos años. ¿Cómo se da vuelta la taba en el tambo que está tan complicado hace tiempo? Miren, en el tambo, en el campo, en la industria, hay una sola cosa que vamos a tener claro, que es la estabilidad macroeconómica. Es decir, uno no puede estar... Nosotros nos tocó hacernos cargo de la profunda crisis que dejó la explosión de la convertibilidad. Otra vez la Alianza, que estaba en aquel momento en el gobierno, con Cavaro, muchos de los ministros que hoy están en el gabinete, nos entregó esa explosión. 18 monedas circulando en la Argentina, el club del trueque, el peor default de la historia de la humanidad. 5 presidentes en 10 días desde lo político. Y en aquel momento, el peronismo tomó una decisión estratégica, que era que de esa crisis, que no tenía antecedentes, se salía produciendo. E hizo una alianza con la producción. Yo era presidente de la UIA y fui el primer ministro de la producción en la historia argentina. Lo mío era un símbolo. ¿Y qué hicimos? Liberar la energía productiva de la Argentina. Y con los inconvenientes, gracias a la cantidad de emprendedores del campo, de la industria, de los servicios, Argentina en el año 2002 generó 16 mil millones de dólares de superávit comercial. Llegó este gobierno, que describía que tenía una crisis en el 2015. Y acá está la diferencia sustancial. ¿Qué hizo? Se asoció con la especulación financiera. Ni siquiera con el sector financiero, con un sector que tiró las tres claves, que era decretar el ingreso y egreso irrestricto de capitales, subir la tasa de interés y planchar el tipo de cambio. ¿Qué hizo esa especulación? Le pagamos la Argentina, todos nosotros, a esa especulación en el año 2016, 25% anual en dólares. Si lo que en el mundo hacían falta 19 años, acá se lo dimos en uno. Conclusión, ¿qué tuvo esto como contracara? Lo que tiene siempre, ahogar a la Argentina productiva. La transformamos a la Argentina en un país carísimo para exportar, baratísimo para importar. Yo me acuerdo, iba por todos los canales de televisión mostrando cómo estamos importando bondiola de cerdo de Dinamarca, puré de papa de Alemania. Veíamos colas de 8 kilómetros, ¿se acuerdan? Para cruzar a Chile, a comprar, a Paraguay. Los aviones salían de Ezeiza con la gente colgada del ala. nos gastábamos 11 mil millones de dólares que no teníamos para financiar el viaje de algunos argentinos baratos al exterior. Un gobierno que decía representar al capital, era récord de fuga de capitales, no lograba ni contener el capital. Y teníamos récord de saldo negativo en la balanza comercial. Conclusión, yo hoy estoy sorprendido que haya tanta gente sorprendida. Esto era la ruta 2, terminaba en Mar del Plata. ¿Y dónde terminamos? En Mar del Plata, hoy con un país endeudado, sin capacidad de generar dólares. Por eso que, bueno, tenemos la convicción de que a partir de diciembre va a haber un cambio de 180 grados en la política económica. Vamos a volver a liberar la energía productiva de la Argentina. Como decía Rogelio, no va a ser inmediato, pero sí va a ser mucho más rápido de lo que se piensa. Hoy tenemos un problema, que de acá este plan, yo diría, llegar, que está implementando el gobierno, se nos están cayendo 40 pymes por día. Y esto es terrible, porque es como que uno va en el Titanic y estamos pinchando los salvavidas, porque es imposible que salgamos sin toda esa estructura productiva. Por eso queremos pedirle que nos esperen, que nos tengan confianza. No son indispensables, no es que hay que ayudarlas porque son débiles a las pequeñas y medianas empresas. Hay que ayudarlas porque no salimos sin ese entramado social y productivo.